Bueno, esto es una grabación de músicos de Gualeguaychú, de la provincia de Entre Ríos, que encontraba nuestro compañero operador Vicente Lima, que no es el tema central que vamos a tomar, pero quedaba como testimonio porque los músicos de esa ciudad se están movilizando también por la falta de trabajo ante las medidas sanitarias. Podemos después escuchar algo de la música que ese pueblo hermano ha producido con el tema de las pasteras o la defensa del medio ambiente, para ir a escuchar la proclama que se leyó el domingo en la movilización del abrazo del río sobre el río Uruguay, que año a año se hace a esta altura de abril, en este caso, bueno, con características especiales por las medidas sanitarias precisamente, pero que tuvo además componentes de cómo se comportó la parte uruguaya. Hay denuncias, el asambleísta, o sea, el integrante de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, Javier Preto, destacó en Radio Máxima de esa ciudad que la convocatoria a la caravana del domingo, porque fue eso, una caravana desde los vehículos, superó las expectativas, y en cuanto a la interrupción para el paso en la mitad del puente General San Martín, porque siempre se les ha permitido cruzar todo el puente y llegar a metros del control aduanero que hay del lado uruguayo, ¿no?, donde están las cabinas ahí de la aduana, pero en este caso se puso una barrera con los conos y con barreras y vehículos de prefectura, donde solo se les permitió llegar hasta la mitad del puente General San Martín. Preto dijo que no me sorprende porque el Estado uruguayo defiende a las multinacionales, y reveló que la prefectura uruguaya había puesto clavos sobre el puente internacional por si queríamos cruzar. Una locura total, una actitud agresiva. Preto manifestó que deseaba agradecer a todos los que participaron el domingo de la movilización y felicitar al pueblo de Gualeguaychú, que es un ejemplo de disciplina, de acatamiento de las restricciones que en virtud del COVID-19 están vigentes. No esperábamos tanta cantidad de vehículos y se superaron todas las expectativas que teníamos. Dijo además, nos queda un trago amargo que el total de la caravana no pudiera llegar hasta la mitad del puente y tuvimos diferencias con la Gendarmería Nacional. Después de algunas negociaciones logramos que pasaran unos 15 vehículos, pero eso no fue lo acordado originalmente. El asambleísta puntualizó que espera que Gendarmería eleve alguna queja formal a nuestra Cancillería o a la Comisión Administradora del Río Uruguay por la decisión uruguaya de cortar el puente, al punto tal que la prefectura del país vecino había puesto clavos para evitar que los talibanes de Gualeguaychú, como considera el Estado uruguayo a los asambleístas, intentáramos atropellar el retén militar uruguayo dispuesto. Una locura total y una actitud agresiva pocas veces vista. Agregó que el responsable a cargo del destacamento de Gendarmería del Puente Internacional impidió el paso del grueso de la caravana, y ese es un tema que la Asamblea va a tener que aclarar en algún momento con el jefe de la Gendarmería Nacional de nuestra ciudad, porque nosotros somos gente totalmente tranquila y lejana a toda clase de violencia, dijo el integrante de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, de la cual vamos a escuchar el momento en que se leía la proclama este domingo en esa movilización de este pueblo hermano de la provincia de Entre Ríos. Hoy siguen vigentes las razones que motivaron nuestro reclamo contra la instalación de Botnia UPM y su posterior producción contaminante que deteriora nuestras fuentes de vida, el agua, el aire y la tierra. Llevamos más de 17 años gritando desde nuestro hito de Arroyo Verde que Botnia debe irse del río Uruguay. Lamentablemente no hemos tenido respuestas eficaces. Este emprendimiento se ha mantenido por la desidia y la falta de medidas más eficaces por parte de los poderes del Estado. Insistiremos ante la Justicia Federal de Gualeguaychú con la investigación por el delito de propagación de efluentes contemplado en la ley 24051 y en reclamar que ante el incumplimiento de la República Oriental del Uruguay se active el protocolo de San Luis que ambos países han firmado. Venimos también a ratificar que la histórica claudicación de nuestro Estado Nacional en sus diferentes estamentos ha permitido que se siguiera con el proyecto Botnia-UPM. Debemos revertirla ante la próxima construcción de la tercera pastera del Uruguay, ahora sobre el río Negro, que generará más contaminación sobre nuestro río Uruguay. Una y otra vez hemos denunciado públicamente la falta de compromiso de las autoridades. Repudiamos la presencia de Botnia-UPM Fray Eventos. Repudiamos el proyecto en marcha de UPDM2 en Pueblo Centenario sobre el río Negro, República Oriental del Uruguay, tributario del río Uruguay. Nos sentimos parte de la comunidad uruguaya por este reclamo que nos afectará a todos, sin duda alguna. Repudiamos la ampliación de Quemira, productora de los elementos tóxicos vertidos en Fray Eventos, a nuestro río, aumentando la contaminación a límites insospechados para satisfacer las necesidades de UPM2. Repudiamos la modificación del digesto del río Uruguay por parte de la CARU uruguaya y argentina, permitiendo mayor concentración de tóxicos en el vertido al río, en vez de procurar su disminución, violando el principio de no regresión. Paralelamente, sí aprueban rápidamente el aumento del calado de las vías navegables para que estas industrias piratas puedan llevar lo saqueado a nuestra tierra lo más barato posible. Repudiamos la derogación de la ley de la madera que no permitía la venta de emprendimientos contaminantes del Uruguay y nos vemos día a día salir camiones con madera de nuestra propia ciudad rumbo a Botnia, vendida por empresas inescrupulosas. Repudiamos que luego de más de 7 años de gestiones sigamos sin saber qué respiramos. Estuvimos años creyendo en la efectividad del registro de la estación de monitoreo de Ñandubaizal y hoy sabemos que era un punto neutro para el registro de aire contaminado. Hoy, nuevamente, no se ponen de acuerdo los responsables del cuidado de nuestro ambiente a todos los niveles y seguimos esperando resultados que no se concretan. Los sensores de aire siguen esperando ser colocados y los ciudadanos esperando los resultados. La razón nos asiste, sobre todo la necesidad de frenar la destrucción del ambiente. Nuestra Constitución, en su artículo 41, nos otorga el derecho de gozar de un ambiente sano. La explotación descontrolada de la naturaleza trae una crisis donde el ser humano corre el serio riesgo de ser su propia víctima. Por esto, pedimos a nuestras autoridades presentes y futuras actuar con la energía y convicción necesarias para que con prisa y sin pausa frenen estos atropellos y respondan el reclamo constante de nuestro pueblo. Sí a la vida, no a las papeleras, no a todo emprendimiento contaminante. Fuera Bondia del Río Uruguay, San José de Gualeguaychú, 25 de abril de 2021, Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Ahí estaba íntegra la proclama de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, leída el domingo en esa movilización histórica en la que en otras oportunidades ha participado delegaciones desde Uruguay también, y que siempre ha sido una marcha que atraviesa, que va desde Gualeguaychú, camina unos pocos kilómetros hasta el puente, atraviesa, cruza todo el puente y llega hasta metros de los puestos de la aduana uruguaya, donde siempre hay un cordón policial de la prefectura, que es la policía aduanera, digamos, pero que en este caso las autoridades uruguayas eligieron cortar a la mitad del puente en algo que esta vez era una caravana por las medidas sanitarias. Pero bueno, la movilización se cumplió, ustedes escuchaban las bocinas de los vehículos con que se cerraba la lectura de la proclama. Hacemos la pausa para venir con otro capítulo en la mañana de la 36. Dejemos arruinar el futuro de nuestros hijos.